Mamá, quiero ser azafata. Un informe completo para todas las jóvenes borregas que desean ser azafatas. Sí. Azafata de vuelo, cuidado. ¿Qué requisitos hay para poder acceder a esta profesión? Sí. Rápidamente. Primero, tener la mayoría de edad. Bueno, yo puse una zapata de 5 años. No. Y le hablaste de cinturones. Sí. ¿Quién golpea peta? Y empieza a correr por los pasillos. Empieza a correr, claro, golpeándose las caderas, la zapata. Tiene 5 años. Grita. No, bueno, pero además no eso es porque la tarea de azafata incluye mucho servicio que tiene que estar capacitada. Y sí, señor, tiene bueno, instrucción. No solo pasan cosas buenas. Sin embargo, hay un límite de edad, Tiene que tener más de 21 y menos de 32 o 35. ¿Por qué? Mentira. No sé por qué, porque son así. Esto es viejo, este manual. Es viejo porque ahora hay... Porque ahora por ejemplo, la buena presencia, que antes se solicitaba. Sí, o se sí existía, que casi era de modelo. Claro. Ahora no. Esto. Ahora no, también los hombres, vio que hay muchos... Es preferible ahora, ¿eh? Hay muchos azafatos también. Claro, se le dice auxiliares de a bordo, señor. Es preferible ahora. Pero sí, la altura mínima, un requisito indispensable. Porque, bueno, por ahí tienen que... ¿Vio cuando tienen que cerrar? Sí, y la valija. El porte equipaje de ahí arriba de los asientos. Si no tienen determinada altura... No alcanza la zapata. Entonces el avión va con todo el portaequipaje abierto y se empiezan a caer las valijas y se produce mucha mortalidad. O se tienen que ir subiendo a los asientos para cerrar. Claro, queda feo eso también. La altura mínima es 1,57. Dice a 1,65. Que no puede ser más alta. No, la mínima... No, pero igual es raro. No, la mínima, según la aerolínea, puede ser... De 1,57 a 1,65. Claro, según las compañías. Y siempre un peso proporcionado a la estatura. Sí. Claro, no puede ser muy pesada. Creo que también esto... Porque el avión, imagínense... Bueno, pero... Si ahora le cobran... Las zapatas pesadas, tenemos que bajar Si le cobran el exceso de equipaje, no le cobran cada cosa. Claro. Usted se excede 1 kilo... La pesan a la zapata también en el mostrador. Sí, sí, sí. Volar. Bueno, estudios realizados... que se exigen bachillerato o alguna otra cosa esto para poder mantener conversaciones de cultura general con todo el mundo claro. Presencia física ves acá dice como que es que se necesita una buena imagen personal, por ejemplo que no se admiten tatuajes. No sabía eso. No, ni piercing, pero visibles. Claro. La zapata puede tener el tatuaje en un lugar invisible, visible para los pasajeros, por ahí puede ser visible para el novio de la zapata, sabemos. Bueno. Yo conozco un caso de una persona que fue rechazada por tener un tatuaje y se postulaba para zafata. Visible estaba el tatuaje, o invisible. Usted no la puede, no podemos mencionarla, ¿no es cierto? No la puedo mencionar. Caramba, ¿no? Pero estamos faltando a la vocación periodística. Bueno, en una línea aérea extranjera, no argentina, ¿no? Línea aérea extranjera. Entonces no nos interesa. Bueno. Y bueno, sí, pero es un dato internacional. Idiomas. Tiene que saber por lo menos un idioma. No, dos. Uno es el que habla. Uno es el que usa para hablar. Claro. No, el inglés tiene que saber. El inglés, dice, es imprescindible para superar la entrevista oral que te harán. Y siempre se valora muy positivamente el dominio de otros idiomas. Natación. Sí. ¿Cómo natación? Por si el avión se cae en el mar. Ah, claro. Hay que superar las pruebas de nadar 100 metros en 2 minutos. Dos minutos es mucho. ¿Qué hay que hacer? Una moto, una lancha es. Sí. Y la voz. 100 metros en 2 minutos. Buah. Qué raro los requisitos que está nombrando. Son muy raros. Hay pruebas, tiene que saber salvamento acuático, cómo arrastre de personas. Es una materia. ¿Qué quiere decir? El tipo que va al baile, mira cómo me mira. No, arrastre quiere decir llevando personas de un lado al otro. Claro, usted tiene un cuerpo inconsciente. Claro. ¿Y cómo se entrena? Agarran tipo de los pelos. Se agarran entre ellas. A la ida te arrastro yo, a la vuelta me arrastramos. No, señor, en la escuela... Será simulacro donde un actor se tira con el cuerpo muerto. No, señor, ahí en la escuela de auxiliares de a bordo contamos con maniquíes de última generación, con el peso exacto de un cuerpo humano. Claro. Y hasta el todo, todo igual al cuerpo humano. Pero todo igual, porque mire que el ser humano es imprevisible. Sí, sí, sí. No, no, es igual, no le ponemos cara, no tiene cara. Por una cuestión de costos. No, pero, es muy caro usar la cara. De, y, pero, de sin embargo, cara. Es importante que se acostumbre a que la persona arrastrada le va a poner cara. Claro. Bueno, va a poner cara como así como diciendo que me está arrastrando. No, habían traído unos maniquíes genéricos con sonrisa, todos con, claro. con la misma cara, con sonrisa, pero distraía eso, ¿no? Claro, además, en general, el muñeco tiene cara de otario. Sí, es raro sí, el muñeco. Y eso genera una especie de desprecio en la zafata. Sí, sí. Lo va pateando. Sí, sí. Sí. Sí. También es requisito indispensable una buena salud, ¿eh? Tener que tener un certificado médico, sí, aeronáutico. Tengo entendido que, sí. por ejemplo, todo lo que es varices y todo tiene que estar... No, no sé eso de las varices. Todo lo que son callos también. No, no bueno. No puedes porque si no, por la altura. Caminando medio callorda claro, y por, queda feo. Por la altura. Tiene que estar todo bien, toda la parte de... por la presión piernas, de la cabina. Claro. Claro. Y que le van a estallar las varices, que la pues gente no se le hincha no todo. ¿De dónde saco esa información? Bueno, se me pero ocurre. Pero esto es un medio de comunicación, pues, no se me ocurre. Se me ocurre usted que... Usted no tiene una responsabilidad un profesional. El enemigo puede ser ese, de la alta presión. Señor, bueno, por favor, seamos serios. Cuidado, cuidado, porque... Atención, lo que tienen que saber una azafata. Conocimientos teóricos generales de aviación. Le pregunta, ¿cómo vuela un avión? Sí. Y tiene que saber cómo vuela. Sí, sí. Bueno, más o menos. No, además, yo he preguntado mucho a Zapata y no saben, ¿eh? ¿Cómo vuela este avión? Dice, qué sé yo. No, no, bueno. Nosotros nos subimos hace 10 años que trabajo acá y vuela, ¿qué querés que te diga? Bueno, no, pero de la sustentación, no, bueno, pero reglas básicas. Hay un ala de cada lado. Bueno, eso sí, bueno. eso sí. Y reglas básicas de después la tiene que seguir un curso de asistencia a los pasajeros y vigilancia de la cabina. Sí, ¿cómo sí. vigilancia? Está vigilando. Y porque puede haber un loco. Claro. Loco mamao, por ejemplo. Que empieza a ser un escándalo. ¿Y qué hacen? En pleno ¿lo hacen vuelo. Marcar? No, lo tiene que poder reducir. Sí, sí. ¿Cómo lo reduce a uno que dice...? No sé, con como los cazadores de cabeza. No, es difícil. ¿Qué va a dejar el hombre no, chiquitito? Dardo de curaré para reducir. No, no, que lo deja, como, el, lo deja de 20 como, centímetros. Como Chirolita, lo deja sentado de lacetito y lo guardan en el portaequipaje. Por favor. Jíbaro Airlines. Después lo entregan a la policía en un paquetito. Dice, mire, este es hemos reducido a este criminal. ¿Qué ¿Pero qué piso le llaman a quejar a la compañía? Antes era Liberty, pero reducido quedó con esa voz. Después, tiene que saber aspecto de medicina aeronáutica. Sí. La medicina aeronáutica es como operar sí. o hacer algo sí. arriba del avión. Sí, sí. Bueno, primeros bueno. auxilios, sobre todo, gente se descompone. Sí, enfermedad, hay gente que bueno, está con vómitos. Sí. Alguien arriba eso del puede avión. Ser no, bastante bueno. normal. ¿Y qué? Sí, bueno, ¿qué pasa? Bueno. ¿Dónde lo ponemos? Porque este señor que está aquí sí. en el asiento de al lado... Me está vomitando todo. Bueno, si no, hay que tener un poquito. Yo, no, bueno, ¿por qué no lo reducen y lo guardan no, conjunto con el borracho? No, no. Le pido, por favor, hay que tener un poquito de ¿por paciencia. ¿Por qué no le dieron la bolsa? No, es la pregunta. No, tenía, no la estamos dando está. Más bolsas porque somos el bajo cost, costo. El no, cost. Bueno, entonces pero... tiene que vomitar ahí nomás. No. Ahora que te criaste. Que sea una gorra, algo. No, yo les pido a ustedes que... Un sombrero. Les pido a ustedes que están en la misma fila, sí. que tengamos un poquito de paciencia. En solo 6 horitas llegamos a destino. No, vamos 6 horas. Y ya se arregla todo. Es redundante lo pero, que está pasando sí. acá. Ya se arregla todo. Hay unas turbulencias. Y ahora sí. más ahora que van a servir la cena, claro. señor. ¿Yo con qué cara me como la pulenta? La cara es lo de menos. Por favor. Les pido un poquito de paciencia. Si no ponemos buena voluntad, sí, no, bueno, no puede ser, no podemos después, viajar. Tiene que ser experta en mercancías peligrosas sí. que lleven en el avión, por ejemplo, cohete. Bueno, no, eso está prohibido. Y objetos contundentes metálicos, por ejemplo. Bueno, desde luego, usted no puede viajar ni con cuchillos, cortaplumas o esas porquerías de los cigarrillos electrónicos que alguna gente irresponsable claro. sube con esas perdón, baterías pero permitido. Sube con eso, nos pero, está poniendo en peligro pero a permitido. Todos los ciudadanos ese espíritu hablamos el otro día de fumador infantil de las pelotas sí. de las pelotas que en virtud de la presuración o presurización, presurización claro. se dice del avión sí, señor. Se hinchan. Sí. Entonces los equipos de fútbol que antes llevaban pelotas en la misma sí. cabina, bueno, ahora las tienen que despachar no, claro, porque todos, se empiezan sí. a hinchar las pelotas a los otros pasajeros. No, no, claro. señor, sí, le pedimos por favor porque el viaje es largo y entonces las pelotas sí. Les pedimos que las despachen a bodega. ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque yo tengo el problema que retengo líquidos. Sí, traje acá un certificado médico para que lo vea. A ver. Bueno, pero sí, bueno, sí, ni hace falta. Bueno, bueno. Estamos viendo usted. No, bueno, por ahora, eso. Todo ese para, líquido que retuvo. Para que me permita andar cómodamente en hojotas, con los pies al aire. Sí, una vez que despeguemos, usted puede sacarse el calzado. Ahora, en los procedimientos de rodaje sí. y de despegue, le pedimos por favor que esté calzado. O sea, las ojotas así no. No, estas no, son ojotas. No. ¿No le van chicas estas ojotas? Sí, sí, se le sale todo. Son las pinitas. Ya las trajo hinchado de su casa. Está muy hinchado, señor. Con esa retención de líquido no debe tener sed. Claro. No, que bueno, que el médico me dijo que tengo que tomar 4 litros de agua antes de subir al avión. Bueno, señor, pero... Bueno, la azafata debe ser experta también en lucha contra incendios y humo. Sí. Sí. Bueno, si hay incendios también hay humo. Sí, sí. claro, pero puede haber humo solo. Bombera tiene que ser. No, bombera no, pero ¿qué hace la azafata? Le toman en el examen. Claro, a ver, ¿qué hace usted si se incendia el avión? Claro. Y yo, me muero. No, no, no, no. Ahí le ponen un cero. Lo primero que hace la azafata es calmar a los pasajeros. Sí, sí, sí. Hay que tener tranquilidad, dice, la azafata ya ella misma en llamas. Sí. Pero sin embargo, tranquila. Se le prendió fútbol sonriendo. Le pedimos tranquilidad a todos y el pelo le sale humo. Sí, sí, es la última en perder la calma es la azafata. Sí, sí, sí. Sí, sonríe siempre. Bueno, y después viene la parte práctica, que es simulación de emergencias previstas e imprevistas. Claro. Sí. Cuando está, por ejemplo, si logran evacuar el avión, está todo el manejo de toboganes. Claro. Sí, toboganes. Se para trabaja. Los niños. No, no, señor, se trabaja sí, sí. con el tobogán. Peloteros, toboganes, subibajas. No, tobogán ¿no? de emergencia. En claro. la puerta de emergencia. La gente que ocupa claro, la fila de emergencia. Hay que pensar una cosa muy lógica. Si el avión aterriza en cualquier lado, por supongamos un campo... El gaucho que está en el campo no tiene una escalera mecánica claro, que lo estábamos esperando no, bueno, no. Bueno, entonces hay que bajar de alguna manera sí, hay un tobogán y aunque no haya gaucho señor bueno, claro. aunque no haya gaucho ¿cómo no va a haber gauchos en un campo? Pues, no, y hay que evacuar rápido sí, sí, eso me dijo a mí eso, sí porque si usted se demora sí no claro, al final perjudica a los demás a todos atrás. Claro. A todos a ver si se apuran en evacuar y sí, por favor dice por que eso. Que hay gente atrás también. Sí. Los responsables son los que están sentados en la fila de emergencia. Claro, y por ahí te preguntan cuando estás en el avión, dice, ustedes los tres que están acá, dice, ¿saben cómo se abre la puerta o son tres mamertos? Claro, sí. Si sos un mamerto te sacan de ahí. Te sacan, sí, no puedes viajar. Sí. Ve, te semblantean incluso. Sí. Te miran la cara a la zapata y dice, usted... Sí. Atrás. Sí, ya son... te dice, no te pregunta nada, ya son cancheras. Sí, sí. Por la cara ya te saca. Son creacionistas también. Sí, sí. A Moreira no lo dejan nunca sentar. Pero ¿por qué no lo van a dejar, señor? Si uno sabe las instrucciones, uno sabe. Rolón a veces pide que le den la. Sí, la fila de emergencia. Es un poquito más amplia. Sí. La fila de emergencia y después viene la zapata y lo echa. No. Dice, usted dice, vaya para atrás. No, pues, señor. Si dependemos de usted para abrir la puerta, estamos arreglados. No lo va a decir así. Tiene que leer sí las instrucciones y saberlas, cómo proceder. Bueno, eso es todo, ¿no? Hay también apagado de fuegos, todas estas cosas. ¿Y cómo servir también? Pero yo creo que sí, igual... también, sí. Sí, sí hay toda una cosa que es el aprendizaje de un mosaico, de claro. Todo en gastronomía, o sea, se usa un año de gastronomía. Sí, sí. ¿Un año? Un año, para aprender a servir la mesa, qué sé yo, toda... Sirve el café. Siempre, cómo servir el café, sí, sí. Bien, todo bien presentado, todo, el señor se lo va a comer, la comida, o qué va a hacer. No, todo, bueno, bueno. Sí, también para los menús especiales, sí. Por ejemplo, los pasajeros veganos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted tiene menú vegano aquí? Sí, sí, sí. Sí. Vegetales. Somos sí. Veganos los dos. Sí, sí. Bueno, ¿ustedes lo reservaron en la aerolínea antes de...? No, pensamos que no, que veníamos no. Acá y le claro. Pedíamos a usted, para mí, vegano. Sí, no, es más fácil que el otro, prácticamente. No. Sí, pero nosotros tenemos, no lo tenemos contado, ustedes lo tenían, en el momento de hacer la reserva, tienen que solicitar el menú vegano. Porque pero ahora tenemos todo. El señor está comiendo vegano, claro. El señor sí. De allá. Aquel señor. Que está comiendo sí. Pasto. Y sí, bueno. A nosotros no nos quieren claro, nada. Pero no. Claro. El señor pidió. El señor pidió el pasto cuando hizo la reserva. Nosotros no tenemos suficiente pasto. Ah, mire, bueno, si bueno. Yo le voy a pedir. Y bueno, estar claro. Pensando en eso cuando hago la reserva. Es más fácil cuando hace la ensalada para todos los claro. Demás. No. No da la ensalada solo. No, claro. Viene la guarnición con el pollo. Sáquele todo lo que es. Carne, ¿o? Claro. No, pero es lo que pollo, es carnal. Sí, pero también es ovolacto, porque esto viene con dos huevos, viene el pollo. Le saca los dos huevos. Los dos huevos. ¿Los dos huevos comemos nosotros o no? No. Ah, no. Ya que no los dos huevos. No, y tiene las salpicones de leche. Sí. No, límpeme. No, póngala abajo de la caña. Usted tiene bueno, mala onda. Bueno, usted, bueno, usted no será el gaucho que no, te no, ayuda no. A bajar, que está en el campo. Cuando yo le digo, nosotros respetamos a ustedes... Los veganos que vienen... ¿Ustedes que son amigos? Que... Sí, somos amigos. No importa. No, está bien, viajan de vacaciones. Vamos a hacer un arreglo. Frutas. No, pero es que no tengo... ¿Frutas? No tengo fruta de estación. No, sí que no tiene una banana. Y, no, suelta no la tengo. Tengo la banana. No, me imagino, pero la debe tener guardada en algún lado. No, señor, tenemos la banana que corresponde... Esto se sirve en el desayuno. Sí, para bueno, cada desayuno una banana. Para cada pasajero. Una mosca en el café con leche. Yo dije esta línea brasileña. Sí. Sí, era muy excéntrica. Es banana con huevos revueltos que servimos a la mañana. Sí. Porque es saludable. Porque hay turbulencia. No. Es saludable. Es saludable. Ahora, nosotros no tenemos. Es una banana por pasajero para el desayuno. Bueno, maní. Yo le saco la banana. No le puedo sacar la banana a un pasajero para dársela a usted. Y a mí porque que... a la mañana, ¿qué hago después? Me quedo sin banana. Esa es la solución. Esto, ¿tiene el libro de quejas? Sí. Acá no, en tierra, cuando llega al aeropuerto, e igual la falta es suya porque usted no solicitó cuando hizo la reserva. ¿Cuál es su código de reserva? A ver, dígamelo. ¿El código de reserva? Por favor. ¿Está en el pasaporte? No, ¿cómo va a estar en el pasaporte? Bueno. Toda la gente tendría una reserva hecha. No sé, nunca había. Que el cuando código hizo el código de reserva. ¿Qué? Cuando compró el pasaje, señor, el código de reserva, dígamelo. No, a mí me lo compró mi hermana. Y bueno, para entonces... comprarlo ella la mandé, le dije, anda a comprarme un pasaje. Y bueno, sí. Entonces su hermana no le dio el código. Son bueno, 6 letras. No, vamos a terminar con esto, ya estoy harto. Bueno. Además, el programa está atrasado. Muy. Así que vamos a la parte musical inmediatamente.